chiquitito, sabes cómo sufrir. Siempre te enamoras, cuando y cómo no lo sé. Y si quiero dejarla, vos decís que no querés. Lo sé, y si quiero dejarla, vos decís que no querés.